Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un profesor que se enamora de una joven de 14 años, físicamente similar al amor de su juventud, es el personaje principal de la película Lolita, del director Adrián Lyne. Esta historia de drama y romance se proyectará este miércoles 27 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.